En vivo, Radio Caso. Hola, soy Alejandro Coll y junto a Gabriel Coll formo parte del proyecto musical llamado DAWA. DAWA nace alrededor del año 2014 en la ciudad de Buenos Aires. Comenzó como un proyecto solista, luego que se disolviera Sur, proyecto de que formé parte previamente. Y bueno, nace básicamente la idea de grabar cosas en mi casa, como improvisando con lo que tenía a mano, guitarras, pedales de efectos, teclados. Luego se sumó mi hermano en teclados y sintetizadores y en la composición también. Y diría que DAWA tiene una estética, un estilo que es como más una búsqueda que algo definido. Puede ir desde canciones simples y melódicas hasta, no sé, la búsqueda de un sonido más abstracto, ambiental y experimental. Básicamente como que usamos todos los recursos que tenemos a mano e intentamos construir algo con eso sin ponernos ni un límite o un concepto previo a la hora de componer. Solemos usar guitarras, teclados y sintetizadores, pedales de efectos. Todo esto está en el set que armamos para el podcast. Y también hacemos grabaciones ambiente, que generalmente lo hacemos con un grabador portátil de distintos lugares, por ejemplo de la ciudad de Buenos Aires. Hay grabaciones también de la ciudad de Formosa o de Paraguay, que son lugares que solemos frecuentar por tener familia. Bueno, Formosa pues somos de ahí y Buenos Aires es la ciudad donde vivimos actualmente. Por otra parte, también hacemos samplers de fragmentos de canciones que nos pueden inspirar para armar algo. En este set, por ejemplo, hay dos momentos en que sampleamos canciones de pop de Irak de fines de los 80. Y por último, también puedo mencionar que solemos como samplear o loopear cosas nuestras, grabaciones nuestras, y armamos como basecitas loopeando cosas así que después a partir de ahí construimos un tema, un motivo o sí, una canción, digamos. Bueno, les agradezco mucho por la invitación y el espacio y espero que les guste. Sistema de intercambio, intercambio económico, y una persona cuando tiene algo nuevo, algo novedoso, o cualquier cosa nueva, entonces tiene la obligación, porque el sistema le obliga a dar algo a la otra persona que está cerca, a las otras personas. Y ese es el yokoi, y no necesita una recompensa inmediata, no necesita, pero sí necesita una recompensa inmediata. Exclusivo Radio Caso.